desde una perspectiva particular. El primer audio era de la presidenta de la Nación en la cadena nacional que se hizo ayer, después del mediodía. Por supuesto, es un recorte, porque habló de todo. Cerca de una hora, un poco menos tal vez, 50 minutos. Pero llama la atención cómo en dos ocasiones la presidenta le pide a la justicia que por favor actúe ante algunos cortes y los manifestantes que no son trabajadores, va, que se pone en duda si son trabajadores, porque llevan bombas Molotov o porque destruyan sus mismas herramientas de trabajo. También dio la presidenta definiciones acerca de la realidad en relación a trabajo registrado, algunas cifras que vamos a compartir seguramente en la mañana de hoy. Pero usted escuchó bien. Le pregunta al Cuervo Larroque, que estaba sentado en primera fila, si él estaba en aquel momento, hablamos hace 10 años, cuando algunos de los funcionarios que hoy tranquilos están en sus sillas fueron responsables políticos de la muerte de Darío y Maxi. Incluso Aníbal Fernández, que hoy camina, desfila por los pasillos de la Casa Rosada, lo escuchaba usted en el segundo audio. Sabíamos hace mucho tiempo que iba a pasar esto, haciendo referencia a lo que fue la manifestación al Puente Pueyrredón, que luego se transforma en una masacre. Mire todo lo que se puede decir. Mire cómo la historia también se puede acomodar según a las circunstancias. El Frente Popular de Darío Santillán, ante esta expresión de la presidenta, escribió lo siguiente. Cuidado, Cristina, el doble discurso se vuelve una cínica ofensa al pueblo cuando choque con la memoria y la dignidad de Darío y Maxi. La presidenta Cristina Kirchner aprovechó la cadena nacional para solidarizarse por los asesinatos de Darío y Maximiliano, además de remitir en su discurso a otros temas ya tristemente recurrentes, como la justificación del ajuste y la criminalización del legítimo derecho de protesta social y sindical, asociándolos una vez más con la extorsión. Es lógico lamentar la pérdida de vidas humanas en un accidente, como sucedió con integrantes de la Gendarmería Nacional. Pero el homenaje que proclamó, porque la presidenta leyó nombre y apellido de los gendarmes muertos en este accidente, y le agregó también cuánto ganaban, algunos 4.000 pesos, otros un poco menos. Pero este homenaje que proclamó, dice el texto, hoy la presidenta, dicha fuerza, enmarcada en los últimos hechos, suena como una burla especialmente al hacerse, en el día que se hizo, hace 10 años, se producía la muerte, el asesinato de Darío Maxi, en donde esa misma fuerza represiva compartió responsabilidades en esos crímenes. En ese avance discursivo, más en contra del derecho a la protesta social, contra el que el gobierno cada vez más arremete y arremete, no solo desde lo discursivo, sino desde lo institucional, para castigar a la manifestación popular. No tenemos que olvidarnos de nombrar la ley antiterrorista. En el caso concreto de la solidaridad expresada ante la conmemoración de los asesinatos de nuestros compañeros, la presidenta pretende sostener sus dichos en una pretendida desmemoria, una desmemoria popular. Entonces, desde el Frente Popular, Darío Santillán, le piden por favor que no sea hipócrita. Y dice lo siguiente. Si realmente sintiera algo parecido a la solidaridad ante estos hechos impunes, no hubiera albergado en su espacio político a quienes tuvieron responsabilidad en aquellos crímenes. Como Carlos Soria, candidato a gobernador por su partido, el Frente para la Victoria en Río Negro, que contó con su aval personal. Soria, dirigió los servicios de inteligencia que comandaron el accionar de Fanciotti durante la represión, como quedó constancia en el juicio a los policías. Y usted, dice este comunicado, lejos de solidarizarse con esta causa, en su momento e impulsar la búsqueda de justicia, premió a uno de los ideólogos de los crímenes. Frente a usted, señora presidenta, suele estar Aníbal Fernández, integrante del gabinete presidencial que orquestó aquella represión y vocero del discurso policial que complementó los crímenes. Si podemos, lo escuchamos de nuevo a Aníbal Fernández diciendo esto, porque si vamos a hablar de memoria, seguramente la memoria que conforman los estados tiene algunas características y tenemos ejemplo de eso. Pero la memoria popular a 10 años no se olvida de lo que decía Aníbal Fernández. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Termino diciendo algunas cuestiones, porque seguramente vamos a hablar más en este programa de lo que ayer se mencionaba. Hay muchos temas importantes de lo que mencionó la presidenta en un discurso muy claro en el día de ayer. ¿Qué dijo Alberto Santillán, el padre de Darío? Cristina nos manda la solidaridad y nosotros pensamos que es una solidaridad de mierda que permite que Aníbal Fernández esté en el gobierno. La memoria a veces parece un material maleable. El tiempo es uno de sus componentes. Mientras más pasa el tiempo, hay quienes postulan que la memoria se vuelve endeble, frágil, modificable, usurpable. Por eso hay que seguir recordando. Y Diego Rojas lo hace en plazademayo.com poniendo cada uno de los responsables. Aunque luego veamos afiches con la cara de Néstor, Darío y Maxi convocando una marcha del sector kirchnerista. Nos olvidamos de Aníbal Fernández y los demás. Y de que podría ser que los autores materiales queden en libertad. Estén caminando tranquilos por las calles. La justicia es la que tenemos. Los funcionarios citados formarían parte luego del gobierno kirchnerista. Esto lo escribió Diego Rojas en plazademayo.com. Al igual que el gran diario argentino, que sería socio de los K durante varios años, antes de su ruptura y pasaje del enfrentamiento abierto. 10 años después, se convoca entonces, desde agrupaciones oficialistas, Cámpora, La Colina, por ejemplo, a un acto en el microestadio Racing, bajo la consigna "Viven en cada conquista del proyecto nacional, unidos y organizados". Un afiche de fondo azul, celeste, perdón. Reúne las imágenes de Néstor, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Parece que la memoria es, según algunos, o algunos intentan hacerlo maleable. La lucha y la batalla de los sectores populares es que la historia se mantenga viva. La historia desde lo que uno sabe que pasó hace 10 años. Y es por eso que la intención de este editorial es no dejar pasar algunas cuestiones. El trabajo de los estados muchas veces resulta este. Depende también que el estado cumpla su función si las sociedades están alertas. Si pueden identificar estas operaciones. Callar sería otorgar. Y va a ser uno de los ejes del programa del día de hoy. Con los nombres y apellidos, como ya lo hicimos días anteriores, recordando 10 años de la masacre de Avellaneda, de quiénes son los responsables políticos, los responsables intelectuales, y por supuesto los que llevan adelante el acto, con la cara de Darío, tirados en el piso, mostrándolo como si fuera un trofeo, que hoy posiblemente podrían estar en libertad. Eso es algo más que vergüenza, es impunidad. Esto es Recorte Informativo, nosotros estamos empezando,

que contenga este río colorado. El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido, y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría, aunque me arrastren rojo en las veredas con una flor abierta, sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Gracias. Buenas noches. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. La historia tenemos que analizar este presente. Y este presente que es reciente, de horas, hace pocas horas la presidenta usó la cadena nacional para poner en un pedestal a los gloriosos integrantes de la gendarmería. Lo de Romina fue, al enterarnos, una gran alegría, pero no deja de ser una muchacha que ha tenido que cumplir los términos establecidos por las leyes, ¿no? Es uno de los ejemplos claros de la justicia patriarcal. Tengo la esperanza de que los acontecimientos y las luchas intestinas, que en el peronismo sea real o fantasmal, no se sabe, se sabe dónde empieza y no se sabe nunca dónde termina, que lleve al plano de la discusión que Argentina queremos. Porque este proyecto nacional no tiene nada que ver con lo que Perón soñó. Primer audio, Mirko García, concejal del Interbloque. Hablando de Moyano, hoy va a ser un día particular. Toda la semana preguntando quién va a estar en la plaza y quién no va a estar en la plaza, se ha escuchado por los medios de comunicación los argumentos de por qué no van a estar y por qué van a estar. Ayer Pablo Micheli recorría algunos de los medios nacionales. También las repercusiones luego del discurso de la presidenta, este discurso que tuvo bastantes ejes con cerca de 50 minutos, pero que hace un fuerte acompañamiento a las fuerzas de seguridad, hablando de este accidente que se produjo en Chubut, que ocasionó la muerte de algunos efectivos, y mencionando también los niveles de extorsión por parte de el camionero, ayer aliado, hoy enemigo, Hugo Moyano, Y recordando esto que lo habremos nombrado en varias oportunidades en Recorte Informativo, las denuncias de Mar del Plata en relación a Hugo Moyano y cuál fue su actitud con militantes del peronismo más combativo, más resistente. Esto se acordó la presidenta de algunas fotos en el día de ayer, por eso hablaba de algunos anduvieron cazando zurdos, dijo la presidenta de la Nación en su discurso. Mirko García hablaba en el día de ayer con Rubén Bustamante acerca de su opinión, un representante del moyanismo, porque así él lo dice a nivel local. Y también escuchábamos en el próximo audio a Liliana Daunes, que es conductor, es locutora, tiene sus programas de radio, pero una participación en el programa de Liberty los días sábados, donde se trabaja temas de género, pero hablamos de su presencia en la actividad a 10 años de la masacre de Avellaneda, por qué estaba en este lugar, que implica movilización, pero no quedarnos con algunas calmas, dijo Liliana Daunes. Y no podíamos dejar de preguntarle acerca de Romina Tejerina, y es por eso que escuchabas lo que Liliana Daunes mencionaba en relación a esto de las esta justicia que tenemos. Se ha cumplido una tercera parte de la condena y es por eso que Romina Tejerina hoy está con esta libertad de una condena injusta, como ya lo dijimos en otra ocasión. Me queda un audio también, Jorge Rulli, el último audio que escuchábamos, un hombre del peronismo, columnista de este programa los días jueves. Ayer hablaba específicamente de el peronismo y las sensaciones que tenía él con toda esta pelea que pudimos escuchar en el último tiempo, en estas discusiones, en donde no se plantea o no se pone sobre la mesa que exista un impuesto a la ganancia para los trabajadores. El eje se corre. Impuesto a las ganancias para el salario. Bueno, de ese eje nos movemos, vamos y venimos. Y no se escucha especialmente esto. Aparecen todas cuestiones que forman parte también del movimiento político que se está viviendo. Hoy una jornada particular, la convocatoria de camioneros hecha por el mismo Hugo Moyano a Plaza de Mayo, una movilización que va a tener algunos puntos particulares. Por ejemplo, en el día de ayer la presidenta de la Nación anunció que no va a haber efectivos de la federal en esta marcha, que resguarden el orden porque no quiere que se genere algún tipo de inconveniente con los trabajadores que se están movilizando. Esto es Recorte Informativo, 9 de la mañana, 33 minutos. Vamos a la tanda de la media hora y empezamos a desarrollar los temas que anunciamos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla, se escucha. Miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte Informativo, donde queremos estar. Está llevando adelante una movilización al Consejo Escolar, lo organizan los bachilleratos populares. Vamos a ver si en un instante nos podemos comunicar. Llegaba también, nos informaban a través del Facebook, esta movilización que se desarrolla en el día de hoy. Los bachilleratos populares surgieron durante el 2001 como una respuesta a las demandas educativas de muchas personas que fueron excluidas durante años del sistema educativo. Hoy en día representamos una opción para aquellas personas que siguen sin poder acceder al sistema de la educación. Planteamos un proyecto pedagógico diferente, inclusivo y con arraigo en las problemáticas territoriales. Consideramos que la educación es el proceso por el cual las relaciones entre individuos pueden ser transformadas en relaciones humanas. Esto es tomar conciencia juntos del lugar que ocupamos en el mundo para transformarlo. Hoy la gestión de Silvina Birz no solo no quiere reconocer los convenios y avances obtenidos durante la gestión anterior, sino que pretende dar marcha atrás con los bachilleratos públicos y populares que ya habían logrado el reconocimiento. Por eso, para seguir sosteniendo estos proyectos pedagógicos y políticos y seguir avanzando en la construcción de una educación diferente, igualitaria e inclusiva, es que se realiza una movilización en el día de hoy, miércoles 27 del 6, en Moreno, que estaba convocado en ATE a partir de las 8, ya están movilizando. Vamos a hablar con Víctor, que está en línea. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Es un docente. Buen día, ¿cómo estás? Escuchando la movilización. ¿Cómo? ¿Cómo se está desarrollando la movilización? ¿Qué tienen pensado hacer en esta mañana? Tenemos pensado venir a Consejo Escolar, y de ahí... Sí, te escucho. Sí, pensamos venir a Consejo Escolar y después a Jefatura Distrital para llevar el reclamo por el reconocimiento de los bachilleratos populares, de los dos bachilleratos populares que están acá en Moreno. Estamos hablando del Cañón y... El Galpón, que está en Villa Ángela. Sí. Bien, ¿qué es lo que pasa con la gestión de Silvina Birce? Yo recuerdo que en movilizaciones pasadas se escuchaba por parte de los compañeros que formaron, que llevaban adelante las marchas, que había algunos avances, intenciones de la gestión de reconocer a los bachilleratos populares. ¿Hoy qué dice Silvina Birce, que está a cargo de la cartera de educación? Hasta el año pasado, antes de la asunción de la toma de funciones de Silvina Birce, Oporto se había comprometido y hubo un avance por el reconocimiento de los bachilleratos. Ahora la nueva gestión frenó todos los avances, y por eso estamos con esta inquietud a ver qué va a pasar con el reconocimiento de los bachilleratos, porque ya hay convenios firmados, y estamos reclamando que se efectivicen los convenios. ¿Por qué la movilización al Consejo Escolar? ¿Qué responsabilidad tiene el Consejo Escolar? La movilización del Consejo Escolar es un poco para hacer ruido, porque sabemos que el Consejo Escolar en esto no tiene control sobre esta situación, pero para hacer un poco de ruido, para que informen a La Plata que no estamos quietos, que estamos inquietos por el tema de los reconocimientos. Después se van a trasladar a La Plata, allí van a ir bachilleratos populares de distintas partes de la provincia. Sí, eso va a ser el jueves 5, vamos a ir a La Plata. ¿Esperan allí tener alguna reunión en el Consejo Escolar o solamente es una movilización? Es una movilización y esperamos tener una reunión. Te paso con una compañera del otro bachillerato, del Galpón. Bueno, dale, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Estamos en vivo para FM Moreno. Cintia Medina es mi nombre, ¿tu nombre? Mi nombre es Camila, yo estoy acá representando al bachillerato popular El Galpón. Estamos con algunas agrupaciones y otros bachilleratos por la defensa de la educación pública y popular y por la efectivización y el reconocimiento de todos los bachilleratos. Camila, ¿cómo hacen para llevar adelante el bachillerato todos los días? ¿Cómo se la rebuscan ustedes poder sostenerlo? Al seguir peleando el tema de la infraestructura y el reconocimiento de un presupuesto que se nos pueda asignar por escuela, sostenemos nosotros en el día a día como podemos, digamos, hacemos festivales, tratamos de organizarnos en la asamblea para ver cómo le podemos dar respuesta a mejorar determinadas condiciones del espacio, y esas cuestiones. O sea, el festival que hicimos el año pasado nos ayudó, por ejemplo, a construir un baño para hombres que no teníamos. Como el nombre lo dice, es un galpón enorme que tiene un montón de déficit respecto a las condiciones edilicias. Y bueno, seguimos en la pelea y en la lucha para que nos reconozcan el espacio y el financiamiento del mismo, ¿no? ¿Cuál es el análisis político que hacen ustedes como parte de estos proyectos de la decisión de la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de no avanzar con el reconocimiento de los bachilleratos populares? Mirá, el análisis político, por lo menos en materia de educación en la provincia de Buenos Aires, es que la propuesta que se está pensada en implementar en los barrios es la propuesta de Fines. Nosotros creemos que esta propuesta no ampara lo que se considera una educación de calidad y propia y desde organizaciones o movimientos. Digamos, nosotros me parece que lo que apuntamos es justamente a defender la educación pública y popular en los barrios y no bancar o sostener la propuesta de Fines que está pensando el gobierno para los barrios, que en realidad es una propuesta que es semipresencial y que tiene algunos déficits respecto a las condiciones laborales de los docentes y la precarización laboral y estas cuestiones. ¿Ustedes manejan datos acerca de mayor nivel de repitencia de los alumnos que van a la escuela, que está reconocida, podemos decir, a las escuelas públicas? Los datos no los tenemos, lo que sí tenemos es una matrícula juvenil que empezó a desbordar a los bachilleratos desde hace aproximadamente 5 años y que se van mezclando, digamos, los jóvenes y los adultos en esta propuesta que ampara el bachillerato popular, Y eso medio que da cuenta el carácter expulsivo que tiene la escuela pública, ¿no? Y que también tenemos que revisar como escuela, qué es lo que nos está pasando. Pero bueno, en este caso la lucha es conjunta. Sabemos que hay escuelas o el sistema educativo en sí es expulsivo y reproduce una misma lógica para una determinada clase. Bueno, lo que tenemos que hacer es modificarla desde adentro y desde estos espacios, digamos, defendiendo lo público y lo popular como lo nuestro. Muy bien, ¿cómo sigue la actividad entonces? ¿Permanecen ahí en el lugar? ¿Con quién? Permanecemos acá. Ahora el compañero me estaba diciendo que vamos a hacer una clase pública, pero te paso con él, con una estudiante que va a hablar desde su experiencia y desde la lucha. Gracias. Gracias, Camila. Estamos hablando con Camila, que es parte del bachillerato del Galpón, que está en Villa Ángela. Hola, buen día, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Su nombre? Yo soy Gladys Luna. Ah, Gladys, ¿cómo le va? Estudiante del Cañón. Bueno, cuénteme, ¿por qué están ahí movilizados? Bueno, nosotros estamos acá porque hace 3 años que estamos haciendo la gestión para que nos reconozcan como bachillerato. Está en la última etapa, dice que está la firma, pero más o menos hace meses que nos vienen diciendo que ya está para firmar, que ya está para entrega, que ya sale y no sale. Así que nosotros vinimos a hacer un petitorio para que esto se gestione un poco más rápido, para que a fin, en el transcurso del año, supongo, se pueda llegar a finalizar este tratamiento, ¿no? Este reconocimiento, Gladys, ¿sabés lo que incluye el salario para los docentes? ¿Qué implica el reconocimiento? ¿Que ustedes puedan tener los títulos? Todo. Es decir, reconocimiento de los profesores, el reconocimiento del establecimiento, el reconocimiento de los sueldos, que eso implica el reconocimiento de los profesores. Y los títulos que de ahí salgan, ¿no es cierto? Claro. Más allá de lo que es el colegio en sí, el establecimiento, porque necesitamos que el establecimiento esté puesto en condiciones y bueno, que se reconozca como cualquier escuela de este lugar. Gladys, ¿hay algo más que quieras agregar? ¿Por qué elegiste estudiar en el bachillerato popular y no en una escuela, otra escuela del barrio, una escuela formal, podemos decir? Bueno, yo estoy fuera de lo que es el colegio tradicional. ¿Por qué estoy fuera? Por mis tiempos. Entonces, dentro del sistema, o vas a la mañana, o vas a la tarde, o vas a la noche. Este bachillerato a mí me da la libertad de poder tener como un horario más flexible. Puedo trabajar, puedo llegar un poquitito más tarde, puedo irme un poquito más temprano, siempre teniendo la responsabilidad de que los trabajos deben estar hechos y que a partir de ahí todo lo enseñado uno lo tiene que evaluar y tiene que hacer las evaluaciones correspondientes a delante del profesorado. Pero nos deja tener los tiempos para trabajar y para estar en nuestras casas con nuestros hijos. Gladys, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a Víctor, que es docente del bachillerato del Cañón, a Camila, que es también docente del bachillerato de El Galpón, en Villa Ángela, y Gladys, que es una estudiante que está acompañando también esta marcha que se está realizando, esta movilización al Consejo Escolar de Moreno. Se va a dar una clase pública, esto nos informaban. La marcha a La Plata va a ser el jueves y se espera algún tipo de reunión con algún responsable del Consejo Escolar. Le preguntábamos por qué al Consejo Escolar, si las decisiones la toman un poquito más arriba. Y bueno, para hacer ruido, para mostrar que la educación popular se defiende, y se defiende en la calle, con la lucha. 9:50, esto es Recorte Informativo, vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59.

y el pago de las asignaciones familiares, que afecta a una parte importante de los ingresos de los trabajadores del subte, y por lo que hemos reclamado ante las autoridades en el mes de febrero del corriente año. Consideramos que la implementación de una profunda reforma tributaria permitirá continuar con una política de redistribución más justa y aún así elevar el mínimo no imponible, que tributa hoy el 19% de los asalariados en la Argentina. Firma esto la Comisión Directiva de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. Citraic acusó a la UOCRA por un nuevo ataque. Según expresó en un comunicado, una patota que estaría vinculada a la UOCRA atacó ayer a delegados de Citraic que estaban realizando una asamblea en Lomas de Zamora. ¿Qué dice el comunicado? Nuevamente las patotas de Gerardo Martínez vuelven a atacar a dirigentes de Citraic. Hoy por la mañana, mientras delegados de nuestro sindicato estaban realizando una asamblea en la obra de Saavedra 350 en Lomas de Zamora, una patota abordó el lugar con motos, los atacó con palos y varillas de hierro. Los trabajadores firmaban el acta por el incremento salarial conseguido por el Citraic, y en ese marco ocurrió el cobarde ataque al que los patoteros que manda el ex agente civil del batallón 601 nos tiene acostumbrados. Responsabilizamos al gobierno nacional y provincial por las consecuencias que pueden acarrear las agresiones de las patotas. La vuelta de las mismas para acechar las obras coincide con la llegada de un nuevo jefe departamental a Lomas de Zamora. Se trata del comisario Carlos Perillo, quien ya en su cargo anterior en Almirante Brown liberó zonas y garantizó impunidad a los delincuentes que contrata Gerardo Martínez para amedrentar a los trabajadores. El Citraic se movilizará en repudio a la continuidad del accionar de las patotas, exigiendo el juicio y castigo a los culpables. Esto pasó ayer. Denuncian entonces, la Citraic denuncia y acusó a la UOCRA por un nuevo ataque. Vamos a ir a la tanda de la hora. Vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Una última lectura de la información del portal de la agencia Rodolfo Walsh. Dice: posición desde el puente Pueyrredón acerca del paro de mañana. Diversas organizaciones participantes del acto que se realizó a 10 años del asesinato de Darío y Maxi expresaron su posición sobre el paro que se realizará mañana. Expresaron que si bien no participarán de la movilización, creen necesario que los y las trabajadoras debatan acerca de un verdadero plan de lucha. Esto aparece en la agencia Rodolfo Walsh. Después también se emite un comunicado con los puntos acerca de esta decisión, pero repetimos, posición desde el puente Pueyrredón acerca del paro de hoy, no de mañana, que se va a realizar hoy. 9 de la mañana, 59 minutos, tanda de la hora en Recorte Informativo, y enseguida regresamos. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez.

En un choque múltiple en el que intervinieron dos micros y un camión, fallecieron 12 personas, los tres civiles que conducían los vehículos y 9 gendarmes de una dotación de 120 que viajaban hacia Mendoza, luego de haber participado en la custodia del yacimiento petrolero de Cerro Dragón en Chubut, en el marco del conflicto gremial que comenzó el fin de semana. El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Puerto Madryn a las 6:30 de ayer, cuando chocaron de frente el camión y uno de los ómnibus. Vamos a escuchar al concejal Mirko García, que hacía referencia a lo que dijo la presidenta de la Nación en relación a este hecho puntual, porque fue bastante fuerte lo que mencionó Cristina Fernández de Kirchner, porque uno cuando lo escuchaba no entendía bien qué había pasado. Claro, después se aclara que fue un accidente, que chocaron y murieron, ella decía 7 gendarmes. Después las cifras aumentaron. Y ahí también estaban incluidos los civiles que manejaban los camiones. De esto habla el concejal del Interbloque en Moreno, del HCD, Mirko García, de qué tipo, y según el análisis de Mirko García, fue la referencia que hizo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Para analizar la historia tenemos que analizar este presente. Y este presente que es reciente de horas, hace pocas horas la presidenta usó la cadena nacional para poner en un pedestal a los gloriosos integrantes de la gendarmería. Le duele mucho la muerte de estos seres humanos que son trabajadores, que tienen familia, padres, hermanos, le duele muchísimo. Pero también utiliza, como si estuviéramos en un conventillo, la ironía de decir que chocaron con un camión, que seguramente el camionero estaría cansado, porque hace muchas horas, porque trabajaba mucho. Es el uso de la muerte, dice usted. Una morbosidad que realmente yo no sé, cada vez la tengo menos a la compañera presidenta. Como poniendo hoy que los camioneros son la oligarquía nacional. Hace poco tiempo era la gente del campo, los oligarcas. Ahora parece que son los camioneros que ganan entre 5.000 y 10.000 pesos. Parece que son, que son la oligarquía. Que va en contra de este proyecto popular, cuando en realidad acá existe un reclamo que el compañero Hugo Antonio Moyano viene haciendo desde hace un año, plantea ese reclamo y el gobierno nacional hace de este reclamo cuestiones políticas y de morbosidad, como por decir que estos gendarmes murieron porque un camionero se durmió porque trabajaba muy... Y la presidenta, como te lo decíamos al principio del programa, habló de los gendarmes, de su solidaridad con estos patriotas. Escuchamos lo que dijo la presidenta y luego volvemos a Mirko García en referencia a este discurso que se escuchó ayer en horas del mediodía, cerca de las 12:01. La presidenta por cadena nacional marcó algunos lineamientos. He tomado la decisión también, porque me ha conmovido mucho la muerte de estos 7 personas que tenían aquí los nombres y no lo puedo encontrar, porque quiero nombrarlos, porque se merecen que los nombren, porque fueron a cumplir una función que es la de dar seguridad. Ustedes vieron las cosas que han pasado ahí y que parece que siguen pasando, porque quieren que evidentemente haya violencia de algún sector político o gremial, que eso está claro, no tengo ninguna duda, los veo actuar, amenazar, extorsionar, y no me queda ninguna duda. Quiero mencionar el listado del personal fallecido en el destacamento móvil 2, Rosario, de Gendarmería Nacional Argentina, en el accidente de tránsito del 26 de junio del 2012. ¿Cómo titularán mañana los diarios? Porque tragedia por culpa de quién, son simplemente un accidente, así nomás. Sargento ayudante Pose Néstor Raúl, sargento ayudante Valdés Guirilfo, cabo primero Mareco Héctor, cabo Ojeda Luis Roberto, gendarme Bordón José Ricardo, Gendarme Delgado Martín Javier, Gendarme García Elías Jacobo, Gendarme Vilca Federico Ismael. No quiero mencionar que el Gendarme Bordón ganaba 4.100 pesos, el Gendarme Delgado 2.800 pesos, el Gendarme García Elías Jacobo 3.707 pesos y el Gendarme Vilca Federico Ismael 2.991 pesos. Ya sé, mañana van a decir que poco que le pagan a los gendarmes. ¿Por qué no le aumentan el sueldo? Así que bueno, a ellos quiero rendirles un homenaje y fundamentalmente a sus papás, a sus mamás, a sus novias, a sus esposas, a sus hijos y en fin, a todos aquellos que de algún u otro modo no piensan primero en sí mismos, sino piensan en los demás y en la función que les ha encomendado el Estado y que han elegido ellos desempeñar. Por eso también, he dispuesto que en el día de mañana, dado que habrá una movilización en la Plaza de Mayo, he comunicado al señor Secretario de Seguridad y a la señora Ministra de Seguridad que por favor, en los lugares en donde transiten los trabajadores, no haya personal de seguridad, solamente habrá personal de seguridad custodiando la Casa de Gobierno, ya que se va a hacer aquí enfrente, porque creo que no es justo tampoco que los trabajadores, porque de última son trabajadores, serán policías, a algunos no les gustarán menos, pero son policías, son trabajadores, tengan que ser insultados, escupidos o empujados, como lo hemos visto en los últimos tiempos. Así que estas son las instrucciones que ha dado la Presidenta y le pido también a los jueces que por favor, porque los gendarmes estos fueron convocados por la jueza federal de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo iban a titular los medios? Dijo en un momento la Presidenta, si fue una muerte más o en realidad hubo responsabilidades. ¿Qué dice Página 12? Su segundo tema de nivel de importancia en su sitio web. Después de la toma, la tragedia. Este es el título. Un choque en Chubut causó 12 muertos, 9 de ellos gendarmes, movilizados por un conflicto gremial. Vamos a Perfil. Velan los cuerpos de los gendarmes, dice Perfil. También, en nivel de importancia, se encuentra en las primeras líneas de lo que es su sitio web. Murieron ayer durante un operativo de control en el yacimiento Cerro Dragón. 25 todavía permanecen internados. Tiempo Argentino, por su parte, choque frontal de un ómnibus que trasladaba gendarmes. 12 muertos. Ocurrió en la ruta Nacional 3 en Chubut. Fallecieron 9 uniformados, los 2 choferes del micro y del camión con los que impactaron, que se habrían quedado dormidos. Hay 49 heridos. La mayoría de ellos está en estado crítico. Algunos de los medios de comunicación de cómo titularon en el día de hoy acerca de este accidente que ocurrió en Chubut y otro dato importante que manifestaba la Presidenta, la ausencia de efectivos de la policía en la marcha, en la movilización, en el marco de un paro a Plaza de Mayo que se va a realizar en el día de hoy. La movilización se está llevando adelante, se ve la convocatoria y estamos buscando si podemos encontrar los títulos de los diarios más importantes. Te leíamos Página 12, Tiempo Argentino, Perfil. ¿Qué es lo que dice Clarín, la corporación mediática? La pelea por el salario. Cristina defendió ganancias y sugirió que no lo iba a rebajar. Y no vemos en primer lugar que se hable de los gendarmes, el accidente que ocurrió en el día de ayer. Seguiremos buscando para informarles a ustedes. Aquí está, dice, choque entre un camión y 2 micros, 12 muertos y 49 heridos. Tragedia en la ruta 3 en Chubut. Cada uno de los títulos de los medios más importantes del país. Vamos a escuchar el próximo audio de la Presidenta de la Nación, hablando de la masa salarial, de cuáles son los números que ellos manejan y también hablando de la extorsión, que fue otro de los puntos reiterativos en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero dirigirme a todos los argentinos para decirles que hay 9 millones de argentinos registrados. Tenemos un 32%

y que esto no se va a solucionar confrontando y confrontando y confrontando. Mañana. Que ya no está discutiéndose, concejal García, impuesto a las ganancias. Lo cual lo decía en la presentación, ¿no? O sea, decir que el trabajador tiene que pagar ganancias. Pero se ve una discusión más de ser y estar. Pero esta vamos a lo político. Esta cuestión política la impone el gobierno. La impone el gobierno cuando ante un conflicto de camioneros, porque acá no es acá ha parado la UON, han parado los docentes. Ahora, ¿qué pretende? Un camionero maneja camiones. ¿Qué pretendía? ¿Que hagan una huelga como? Manejando el doble. No es el estilo del gremio. Y los camioneros paran y no manejan los camiones. Y hoy dijo la presidenta que quien destruye sus herramientas de trabajo. Los camioneros estaban ahí para cuidar sus herramientas de trabajo, porque le duele mucho que venga un fulano cualquiera y le use esa herramienta con el que lleva el cuchillo a su casa. Estaban protegiendo sus herramientas de trabajo. Y en el medio de ese conflicto le ordenan al gobernador interino a salir a hablar, y sale el gabinete, que la verdad, la respuesta, yo creo que hubiese sido más coherente que el jurado de Joe Macho o de Bailando por un Sueño salga a hablar que todas las pavadas que dijeron los miembros del gabinete de la señora presidenta ese día. Y en esta situación estamos. Rápidamente vamos al tercer audio del concejal García, hablando del privilegio de los camioneros y también de patoteros. Acá discrimina a los hijos de los trabajadores que están blanqueados. ¿Qué nos queda para los hijos de los trabajadores que todavía no pueden conseguir trabajo? Entonces, yo no sé a dónde se dirige eso. Sí sé a dónde se dirige este militante y sí comprendo a dónde se dirige la conducción a la que lo representa. Entonces, acá hay cosas que están muy mal y nos están queriendo llevar a patada de atrás. Esta es la verdad de la milanesa. Nos están queriendo llevar a patadas en el carácter, por no decir una grosería. Y hay un sector del movimiento obrero representado en la figura de Hugo Moyano que le dice así, no vamos a ningún lado. Y claro, como lo dice Hugo Moyano, y el sector gremial que representa, y muchos otros compañeros del sindicalismo argentino, también hay una gran militancia que no se va a querer dejar llevar a patadas del traste. ¿Sabe por qué? Porque con aciertos y con errores, todos hemos puesto sacrificio desde 2001 a esta parte. Y en mi caso, mucho antes. Yo en el año 89, vicepresidente inglesa, yo también militaba. Y las cosas no se saben llevando a patada en el traste o imponiendo con gestos autoritarios. ¿Te parece que están equivocados? ¿Para usted es algo novedoso que gobiernan así? Mire, usted me lo dice. Estoy diciendo, usted no me lo dice con ironía. No, si es novedoso o no novedoso, no es lo que corresponde. No es lo que corresponde y no es lo que este militante ha pretendido siempre. Este militante ha pretendido. Usted me conoce de mi lucha en el distrito y yo creo que hay que convocar al diálogo, hay que persuadir, hay que conducir, hay que saber conciliar, al menos la figura que conduce los destinos de la patria. Cualquiera le podría hacer esta crítica a Hugo Moyano. Es decir, no, porque Hugo no entiende, a Hugo solamente le importan sus trabajadores. Esta sería comprensible. A la presidenta tendría que interesar los 40 millones, pero parece que no es así. Parece que no es así. Muchas veces desde el gobierno nacional se lo ha tratado a Hugo Moyano como patrotero, cuando realmente los patroteros están en el gobierno nacional. Y yo se lo dije hace poco, que yo esperaba que la Guardia Pretoriana de este gobierno, a lo mejor sea la Cámpora, el Movimiento Vista, o el Movimiento Obrero. Bueno, parece que en algo hemos coincidido porque la presidenta hoy retira a su guardia pretoriana y la retira de la calle, al menos por mañana. Después veremos. Último audio de Mirko García dice: están desenterrando los muertos, esos que se ocultaron durante años. Lo escuchamos al concejal del Interbloque, que se autodefine como moyanista. Que lo haga Mariotto, la verdad, no me sorprende ni me molesta. Que lo haga Randazzo, que lo haga que lo haga el jurado de Bailando por un Sueño, la verdad, no me molesta. Pero que lo haga la presidenta de los argentinos, en vez de buscar una posición conciliadora. Es lo mismo que yo diga hoy, la nata es un fenómeno, porque va al sur y me muestra la riqueza de todo lo demás. Yo no soy adepto de la nata. No soy adepto de la nata, pero alguna vez debe estar diciendo. Entonces nosotros no nos aferramos a esas cuestiones. Acá esto empezó con un planteo donde excluyen a un sector del movimiento obrero de una construcción política, cuando se decía aquí que el compañero Hugo Moyano decía que había que profundizar el modelo. Está visto que el modelo no se profundiza, el modelo se ajusta. Se ajusta. Y lo quieren ajustar por aquellos compañeros que ganan entre 5 y 10 mil pesos. Y la presidenta dice, pavoneándose, y lo dice con orgullo, que si yo fuera presidente de este país, me daría vergüenza decir que el 81% de los asalariados no llegan a un porcentaje digno. Me daría. Que sería más o menos como el salario mínimo vital y móvil. Me daría una discusión vergüenza, más seria. Y lo plantea como que la élite, la oligarquía, son aquellos trabajadores que ganan entre 5 y 10 mil pesos. Ahora esto, por eso le preguntaba recién, no era producto de la chicana, porque me parece que Mariotto, cuando ha expresado lo que expresó y otras cosas más, lo está diciendo en una línea de construcción de un nuevo tiempo. Un corte allí. Estaban hablando justo de Scioli y hubo un corte. Vamos a escuchar un audio, en este caso de Graciela Ocaña. Graciela Ocaña, que fuertemente criticó hace tiempo atrás la vinculación, los negocios de Moyano con las obras sociales. Incluso le pedía al referente sindical que se sincere. En una entrevista, y usted vea cómo el tiempo pasa rápidamente y algunas cuestiones se olvidan, de abril del 2011 en Radio Continental, en relación al discurso que hizo Moyano, recuerde usted, por el Día del Trabajador. ¿Qué dijo Ocaña? Moyano tiene que sincerarse y decir que quiere espacio para los sindicalistas, no para los trabajadores. En relación al reclamo que le hizo el camionero a la presidenta para que la gente de su entorno ocupe lugares en las listas de cara a las elecciones que se venían para octubre. En relación a los conflictos con las obras sociales, ¿qué dijo Caña hace un año atrás? Un poco más de un año. Lo que yo hice fue poner un límite a las apetencias de distribución de los fondos de seguridad social, entre ellos los que administra la Superintendencia de Servicios de Salud, recordó la ex ministra de Salud del gobierno también de Cristina Fernández de Kirchner. Agregó, el control de las obras sociales las hace la Superintendencia de Servicios de Salud, pero está a la vista las distintas irregularidades que se cometían con servicios que nunca se daban. También dijo, los fondos que manejan las obras sociales son públicos y por ello están obligadas a presentar una declaración jurada de bienes. Hay jueces que lo requirieron a esa documentación. Esto en el marco de la investigación por medicamentos adulterados que llevó adelante Norberto Ollarvide. También agregó, el gran apoyo del gobierno terminó siendo el pejotismo y los sectores más retrógrados del sindicalismo. Cuando Néstor Kirchner me convocó, descubrí que los dueños de las cajas eran los socios políticos del gobierno. Esto lo dijo Graciela Ocaña hace un año atrás, en abril del 2011, por Radio Continental. Ayer la llamamos a Graciela Ocaña para preguntarle cuál era su opinión en relación a esta movilización y paro que convoca el camionero. Ocaña dijo lo siguiente. Es digamos, un reclamo legítimo, que es el tema de asignaciones familiares, a la universalización de las asignaciones familiares para aquellos trabajadores que ganen más de 5 mil pesos. Y por otro lado, el tema de subir el mínimo no imponible, nadie está hablando de quitar el impuesto a las ganancias, sobre todo. todo para los salarios más altos, pero sí, bueno, empezar a dejar fuera a una cantidad de trabajadores que están hoy pagando impuestos y por cada beneficio que consiguen en las paritarias, entre los dirigentes sindicales, estos terminan yendo al pago de impuestos y no beneficio del trabajador. En ese sentido, creo que sobre estos reclamos, Moyano enfrenta a la presidenta, la presidenta enfrenta a Moyano, y en el medio estamos los 40 millones de argentinos que somos los que nos hemos perjudicado por todas estas acciones, porque creo que obviamente este paro no va a contribuir a la solución de ninguno de los problemas de Argentina. Graciela Ocaña, actual diputada por Laudeso. Entonces, su opinión en relación al paro, que el reclamo es legítimo. En este caso no habló de las obras sociales, no hubo tiempo para preguntárselo, pero sí seguramente estaremos hablando en otra oportunidad con Graciela Ocaña, diputada nacional, para hablar de estos puntos. Una mujer que fuertemente criticó a Moyano por los negocios con las obras sociales cuando formaba parte de la cartera en materia de salud a nivel nacional. Estamos en Recorte Informativo, son las 10 de la mañana y 32 minutos. Tema musical. Y enseguida volvemos. Oh,

que iba en el auto de su padre a la casa de su novia. Probó también que, sin darle señal alguna, Solana disparó 2 tiros, uno de los cuales atravesó el baúl e ingresó por la espalda en el cuerpo de Rodrigo, provocándole la muerte en segundos. Además, se probó que Rodrigo no tenía armas y que la pistola calibre 22, que apareció luego sobre el capó de su auto, jamás fue usada ni por Rodrigo ni por nadie desde su auto, que tenía las 4 ventanillas empañadas porque estaban cerradas. El Estado tuvo que reconocer a través de tres de sus empleados, los jueces, que otro de sus empleados fusiló a Rodrigo, y que un quinto, el sargento Núñez, mintió y encubrió el homicidio. Dijimos, tras la condena de 16 años de prisión por homicidio, luego rebajada a 10 y 8 meses por el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Pero el caso de Rodrigo no terminó con la condena de Solana. El sargento Núñez nunca fue imputado por su participación en el crimen y solo declaró una y otra vez como simple testigo. Con sus primeras declaraciones, donde para protegerse, sin acusar a su camarada y superior, inventó aquello de «cómo sufro de vértigo al subir al puente», dijo Santa Rosa. De nuevo, vamos de nuevo porque hubo un error en la lectura. Inventó lo siguiente: «Como sufro de vértigo al subir al puente Santa Rosa, aceleré y cerré los ojos. Así que no vi nada». Esto es lo que decían sus testimonios. Se ganó para siempre el apodo del vertiginoso. La infantil e inverosímil excusa fue pronto puesta en evidencia y entonces el sargento cambió su versión, tratando de coincidir con lo que había declarado Solana. Y dijo lo siguiente: «Vi 2 fogonazos desde el auto que perseguíamos». Mintió descaradamente y contra toda evidencia en el juicio oral. Por esto, en nuestro alegato, al término del debate, insistimos en que debía ser enjuiciado, y los jueces debieron ordenar una nueva investigación respecto de la actuación del sargento por la comisión de los delitos de encubrimiento y falso testimonio. A lo largo de estos 5 años, Núñez prestó servicio en la comisaría de Catonas de Moreno, y luego desapareció. Por mucho tiempo desoyó las amables invitaciones de la fiscalía a presentarse, hasta que en julio de 2009 formalmente se dictó su captura. Claro que eso no significaba que nadie lo iba a buscar efectivamente, de modo que Correpi lanzó una campaña de fiches con su foto y la consigna: «Si lo ve, no avise a la policía». Para principios del 2011, el policial Ariel Horacio Núñez vivía tranquilo y feliz en Moreno y no se privaba de salir de paseo con su familia. Podríamos llamar también a Juan Ledesma, a ver si podemos hablar, si tuvo presencia en el día de ayer. El 8 de marzo, en la feria organizada por el Día de la Mujer en la Plaza de Moreno, una periodista que conducía una radio abierta lo vio de lejos haciendo compras con la mujer. Lo reconoció gracias a los afiches de Correpi y de inmediato avisó a nuestros compañeros de la zona, que llegaron enseguida, lo que ocasionó que el prófugo de lujo pusiera pies en Polvorosa, no sin ser seguido por los compañeros, que verificaron entonces su domicilio. Una vez más, demostramos con hechos concretos que los policías prófugos no desaparecen. Cuando llegamos a la Fiscalía número 8 de Morón, las fotos sacadas por los celulares ni siquiera sabían de qué estábamos hablando, porque la causa estaba reservada en secretaría hacía años, cubierta de polvo. La tuvieron que desarchivar y finalmente, el martes 26 de junio, Núñez enfrentará el juicio que debió compartir hace 5 años con su jefe Cristian Solana. Esto fue ayer. Sabemos que este juicio es una parodia, porque el crimen de Núñez no fue mentir, sino participar del homicidio, donde, por un simple reparto de tareas, no le tocó a él dispararle a Rodrigo. Pero sabemos también que aunque la pena por el leve delito va a ser juzgado probablemente, y puede ser también que ni siquiera vaya preso. Llegamos hasta acá a fuerza de constancia y consecuencia en la lucha, y demostramos de nuevo que solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Esta es la descripción que hace Correpi de este juicio que se llevó adelante, comenzaría en el día de ayer, en donde se hicieron presentes los familiares, en donde marca claramente este recorrido de injusticia acerca de cuál es la participación de las fuerzas policiales en este tipo de hechos. Rodrigo Corzo, que fue asesinado por efectivos de la bonaerense, y Núñez, que trabajó por un tiempo en la comisaría de Catonas y que luego vivió tranquilo por Moreno hasta que una compañera lo pudo reconocer y se hizo la denuncia de que andaba dando vueltas por aquí, que recorría. El juicio tenía que ser en el día de ayer. Veremos si nos podemos comunicar, levantamos un poco la cortina con los compañeros de Correpi, si no será en el transcurso de la semana, pero es importante decir que este juicio comenzaba en el día de ayer para denunciar a este hombre que también fue cómplice. Buenas noches, el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí, por última vez verá. Que en el bosque mis días solía pasar. Salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Los niños sonrían al mirarme, el amor me hacía llorar. Pero un día el hombre mal me empezó a tratar. Abrieron heridas que ustedes cerrarán. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de Campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial en Moreno. Recorte Informativo, el otro periodismo. Hay frases que uno le cuesta leer un poco, pero está publicado en el diario Perfil. Dice lo siguiente: a 10 años de la masacre de Avellaneda, cita textual de Duhalde: de los crímenes del 2001, es el único que no quedó impune. El expresidente, señalado por los familiares de Costecchi y Santillán, dice el diario Perfil, mostró su desacuerdo en una charla con el expresidente brasileño Fernando Cardoso. Cuestionado por agrupaciones sociales y partidos políticos en el décimo aniversario de la masacre de Avellaneda, el expresidente Eduardo Duhalde se defendió en privado, pero sus declaraciones trascendieron en esa esfera. El expresidente aseguró que el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán a manos de la policía bonaerense es el único caso que no quedó impune desde la crisis del 2001 hasta ese entonces. El jefe de Estado, entre 2002 y 2003, Duhalde, recordó la condena que recibieron 7 policías y ex oficiales en el 2006, acusados de aquellas muertes. De los crímenes del 2001, es el único que no quedó impune, insistió. Fueron condenados a reclusión perpetua el ex comisario Alfredo Fanciotti y el ex cabo Alejandro Acosta. Eso sí, a 6 años de su condena, ambos gozan el privilegio de haber sido trasladados a un penal de régimen abierto, que permite salidas de hasta 12 horas diarias. Duhalde formuló estas declaraciones el jueves último, aunque trascendieron hoy, antes de compartir una charla con el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, en la sede porteña de la Universidad Católica Argentina, según lo indicó el diario el portal Infobae.com. A veces el Estado tiene que reprimir, definió en una entrevista, semanas después de dejar el poder en el 2003, sobre la masacre de Avellaneda. Este hijo de puta. 2 meses atrás, el juez federal, Ariel Lijo, resolvió archivar la causa que investigaba la responsabilidad política de los gobiernos nacional y provincial en los asesinatos. La querella señalaba no solo al ahora expresidente, sino también al entonces gobernador bonaerense Felipe Solá, que hará alguna actividad en Avellaneda en los próximos días, también al ex jefe de gabinete nacional Alfredo Tanasoff, al ex ministro de Justicia Jorge Vanossi, al ex titular de la cartera del Interior Jorge Matzkin, al ex secretario de Seguridad Interior Juan José Álvarez y el exsecretario general de la presidencia, el ahora senador kirchnerista Aníbal Fernández. No nos olvidemos de Carlos Soria, ex jefe de la CIDE. Esto dijo Duhalde en declaraciones en una reunión que tuvo. Y claramente, en su idea de justicia, marca cómo los asesinos hoy pueden estar en libertad. Mirá la justicia que tenemos, que Duhalde sigue dando vueltas, mientras las cárceles se llenan de pobres, morochos, de los barrios más humildes de nuestro país. Eso sí, pueden estar 10, 20 o 30 años detenidos. Los asesinos, los responsables políticos de la miseria, la droga y la muerte, pueden seguir dando vueltas y decir con total impunidad que los crímenes del puente Avellaneda son los únicos que no quedaron impunes. 10 de la mañana, 58 minutos.

y como todos los años que fueron transcurriendo, necesité venir y estar con otras y otros, recordando a Darío y Maxi, recordando ese gesto maravilloso de solidaridad para poder de algún modo ser parte de la multiplicación de esos gestos y de esas acciones, y seguir pensando el mundo que entiendo es necesario cambiar. ¿Cuáles son esas calmas que se proponen en estos tiempos? Y yo creo que hay como una sensación de que ya estamos, que falta algo, pero que ya estamos en un periodo en el que las cosas cambiaron. Y es cierto que algunas cosas cambiaron, es cierto que en algunos sentidos hay progresos, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con libertades civiles respecto, por ejemplo, a estas últimas leyes que han tenido en cuenta la lucha de diferentes sectores, como los de las diferencias sexuales y esta ley de identidad que ahora iguala a mujeres, hombres, travestis, transgéneros, pero también pienso en la ley de matrimonio igualitario. Igual son instituciones por las que yo en lo personal no lucho en particular, no creo en esas instituciones, y al contrario, me parece que lo que hacen es de alguna manera integrar para el lado de la comunidad entendida como burguesa, ¿no? Me parece que se sigue sin poder dar pasos adelante en un modelo que piense en todas y en todos, que pueda basarse en una cuestión de relaciones más cooperativas y no extractivas como la que se viene viviendo en nuestro país. Por eso digo que hay algunas cuestiones que nos hacen pensar, yo me incrimino como parte de la sociedad, que estamos defendiendo un modelo con el cual yo personalmente discrepo, ¿no? Sigo pensando que es necesario una lucha hacia un modelo que, si pueda no llamarse socialista, pero que tenga en cuenta a todas y todos. La escuchabas a Liliana Daunes, y también habla de la justicia burguesa, la justicia que otorga las salidas transitorias a los asesinos, y como decíamos antes, llena las cárceles de los sectores populares, de los pobres, que atacan a la propiedad privada. Mira cómo alguien que cometió el asesinato de un militante, se sacó fotos y lo mostraba como un trofeo, a 10 años está libre, y como muchos compañeros, por robar, por el ataque a la propiedad privada, pueden estar mucho más tiempo detenidos en una cárcel. Esa misma cárcel que tiene efectivos que también son asesinos. Como lo de Patricio Barros, Cisneros. Lo asesinaron adelante su familia. Los asesinos están sueltos y nosotros seguimos reclamando justicia. ¿Hasta cuándo? De esto habla Liliana Daunes, y se lo preguntábamos. ¿Cuánto más seguir pidiendo justicia a alguien que evidentemente decide que los asesinos estén afuera y los pobres encerrados, hacinados, en las cárceles de mala muerte? La movilización es importante siempre. Creo que la participación activa de todas y todos es importante en las calles, en las plazas, en los barrios. Y cuando me estabas nombrando algunos ejemplos de justicia, yo pensaba también respecto a a cuándo lograremos justicia para las mujeres como, como género, con dificultades propias, ¿no? Y pensaba en algunos últimos fallos que demuestran que la justicia es uno de los sectores donde el patriarcado está más fuertemente instalado y, por supuesto, sigue respondiendo a intereses de la clase hegemónica, digamos. Entonces, supongo que lo que tenemos que hacer es, con nuestra movilización, seguir buscando esos cambios para que la justicia sea real. Por ahora sigue dándose algunos avances muy, muy lentos y con una mirada puesta en el pasado inmediato, que es absolutamente necesario poner allí la mira y una justicia plena, pero también nos falta en cuanto a los derechos humanos plenos, tener una mirada sobre el hoy, ¿no? Y por último, hablando de mujeres, hablando de criminalización de la pobreza, de violencia institucional y de justicia, no podíamos dejar de preguntarle a Liliana Daunes sobre Romina Tejerina. Se conoció el fin de semana la libertad tras cumplir bastante tiempo esta injusta condena, y Liliana Daunes habló de esto, dio su opinión. Lo de Romina fue, al enterarnos, una gran alegría, pero no deja de ser una muchacha que ha tenido que cumplir los términos establecidos por las leyes, ¿no? Es uno de los ejemplos claros de la justicia patriarcal. Romina le dieron 14 años de prisión cuando lo que hizo fue, desesperada, matar a su bebé en el que vio la cara del violador y no meter al violador preso, digamos. Como Romina hay muchas muchachas en este país y por ella el movimiento de mujeres, las feministas, hemos luchado porque creímos desde el primer día que era necesario marcar la posibilidad de que ella esté libre y de que su violador sea realmente quien estuviese preso. La escuchamos entonces a Liliana Daunes. Estamos en Recorte Informativo, entrevista que hicimos el día 25 cuando se preparaba para la vigilia. Ayer se movilizaron las organizaciones sociales, también hubo una fuerte crítica, y lo decíamos anteriormente, a el acto que se llevó adelante por parte del kirchnerismo. Algunos titulares, por ejemplo, Tiempo Argentino: el kirchnerismo recordó a Darío y Maxi. Y por supuesto, esto que te leíamos en el principio del programa, que habla de la memoria, cómo la memoria puede distorsionarse en algunos momentos según los intereses. 11 de la mañana, 12 minutos, estamos en Recorte Informativo junto con Fernando Ochoa. Nos queda todavía un rato, nos queda un tiempito, por lo menos 45 minutos para seguir acompañándote. Así que quédate ahí, que tenemos todavía más información para compartir con vos. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor. Y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Escondida en el medio del alma. A veces de pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Venimos a Moreno. Te dijimos que había todavía temas para hablar y uno de los temas que nos preocupa es la situación de los vecinos que llevan adelante una toma en el barrio La Loma. Está Miriam, en línea. Miriam, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contame, por favor, ¿cómo están ahí? ¿Pudieron mantener la toma? ¿Se acercó nuevamente la policía? No, ya no molestaron más. Fuimos a hacer una exposición. Sí. Y nos dijeron que no nos movamos de ahí, que está bien lo que hicimos, que bueno, que no nos movamos de ahí. Y que si hubiese tenido dueños, ya hubiesen, del primer día nos hubiesen sacado. Nunca más, vamos a recordar un poco. El primer día llegaron algunos que se decían ser dueños, o algunos sí. Papeles con varios sí. Dueños. ¿Aparecieron de nuevo estos? No. No. En realidad ya no apareció más nadie. ¿No apareció más nadie? No. ¿Armaron casillas ya? No, ahora. Ahora ya vamos a empezar a armar. ¿Se mantienen los mismos vecinos que comenzaron todo? ¿Se sumaron algunos más? No, ponerle algunos que ponerle se fueron o que quieren venderlos, sacamos. Nosotros son los que realmente necesitan. ¿Pudieron organizar esto? Porque viste que hay esa gente que quiere aprovecharse de la ansiedad de la gente. Miriam, ¿cómo hicieron para sostener la toma esta semana? ¿Se quedaron algunos en la noche? Nos quedamos toda la noche. Yo trabajo de noche, pero yo voy de día. Y después se quedan los chicos de noche, de matrimonios, con chicos. Y nos hacemos una olla popular. ¿Hicieron una olla popular? Sí. donaron este cosas para cocinar para los chicos, para la gente que se queda dentro. ¿Cómo van a...? ¿Por qué van a empezar ahora a armar las casillas? ¿Porque se acerca el fin de semana? ¿Cómo qué? ¿Por qué van a empezar recién ahora a armar las casillas? Y porque ya estamos teniendo más soluciones, no como el primer día que no teníamos... como que nadie nos orientaba, ahora tenemos que nos oriente. Que nos diga y nos dé la gana de decir, bueno, ya está, chicos, planten, porque ya hace una semana que están y no apareció nadie. Sobre Estados Unidos, que es una de las calles que está ahí sobre la toma, crecía la cantidad de gente que se acercaba. Después algunos se retiraron de la otra calle porque ahí supuestamente había aparecido el dueño. ¿Creció ahí la toma o no, se fueron las personas? No, porque es una quinta. Ah, bien. No, eso respetamos porque es una quinta y ese sí vino el dueño. Y como así lo sacaron, igual sigue estando, vigilando, ¿viste? Están los patrulleros, vigilan la parte de la quinta nada más. ¿Fue alguien de la municipalidad? No. ¿Ustedes fueron al IDOAR? No. No. No. Tenemos pensado ir, igual ya fuimos a La Plata, ya, es como que ya tenemos un abogado aparte. Tienen un abogado. ¿Y qué les dijeron en La Plata? Eso se encargó el abogado. Ahora yo tenemos reunión. Bueno. Más tarde. Miriam, te agradezco la comunicación y te voy a llamar más tarde, así nos contás qué resolvieron con el abogado. Listo. Un abrazo grande. Chao. Confirmamos entonces con la palabra de Miriam que esta toma en el barrio La Loma se mantiene, que no aparecieron nuevamente aquellos que se notificaban como los dueños, que se va a hacer la construcción, se van a instalar, vamos a decir, las casillas ahí en el lugar. Cerca de 50 familias, esto te lo comentábamos la semana pasada. Miriam, entonces, que es una vecina, que está unificada en esto que ellos denominaron todos por un techo, nos comentó que se mantiene la toma y que en los próximos días se estarán instalando las casillas en el lugar. Dijo también que algunas personas que intentaron vender se fueron. O la sacaron. 11 de la mañana, 21 minutos. Estamos en recorte informativo. Te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o al 1561-5403-59. También estamos a través de las redes sociales. Recorte.informativo o recorteinformativo@fmmoreno.com.ar. Enseguida regresamos. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. No. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Escuchábamos Pez, Todo fluye al fin, la musicalización de Fernando Ochoa en el día de hoy, en este cambio que hicimos los días miércoles. Vamos cambiando siempre igual, pero los días miércoles generalmente está Rubén Bustamante, que por cuestiones periodísticas, laborales, no pudo asistir en el día de hoy. Por eso estamos acá, poniéndole el pecho a la situación junto con Fernando Ochoa. Y queda un poco más de información. Son las 11 de la mañana, 27 minutos. Estamos en Recorte Informativo. Te comentamos al principio del programa que hablamos con Jorge Rulli, que es este peronista histórico que los días jueves tiene su columna en este programa, pero que tratando de analizar, digo tratando porque ayer cuando hablábamos con él inclusive se agarraba la cabeza. Dice, a ver, pongámonos a pensar un poco lo que está pasando. Y como una vez me dijo un compañero, hay que pensarlo en términos de intereses económicos. ¿Por qué la disputa entre Moyano y Cristina? Si el modelo se mantiene, si el modelo es el de la soja, los camiones transportan la soja. Transportan la soja que mantienen justamente esta forma, este modelo que es de genocidio. Como lo hablamos, por ejemplo, con las madres de Ituzaingó, cuando nos comentaban acerca de las fumigaciones. Entonces, esta disputa que a veces nos sentimos tan alejados, ¿qué tiene de por medio? Hubo un dato que fue muy interesante que otorgó Rulli, es que Gustavo Grobo Copatel, el hombre que es difícil pronunciar el apellido, pero que tiene un gran peso, lo que implica el negocio del agro, hizo una crítica al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en la revista Fortuna. Es la primera vez que Grobo Copatel hace una crítica al gobierno. ¿Esto qué significa? ¿Qué pasa con los intereses de aquellos que fueron sumamente favorecidos por el modelo? Moyano se reunió con Macri, también, para cuidar el negocio de cada uno. En este caso, el de la basura. Cristina habló ayer, dio algunas definiciones. Y todos hablan, pero la política parece un juego en el cual estamos lejos, pero que en el que se mueve mucho dinero. Los negocios y la política. De esto va a hablar Jorge Rulli para intentar analizar, y agarrándonos la cabeza en el marco político en el que estamos viviendo. Tanda de la media hora y enseguida volvemos con Fernando Ochoa, acá en la 90.1. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren, para todos. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Hola, doña Nelly, ¿cómo le va tanto tiempo? Bien, bien. ¡Qué lindo le queda al caniche! ¿Está bajando de peso? ¿Y su marido cómo anda? ¡Ay, no me haga hablar, no me haga hablar! El Arnoldo se está poniendo nervioso. La plata no nos falta porque, ¿sabes que nos ayudan los nenes? Pero la cochería no anda, encima tengo la lombriz. ¿Y sí, vio que se está muriendo tan poca gente? ¡Ay, sí! Entre Flores y Floresta, una estación de protesta. Todos los miércoles a las 22 horas en tu estación de radio FM Moreno. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Escuchamos el primer audio entonces de Jorge Rulli, del grupo de Reflexión Rural. Hubo una convocatoria a los viejos dirigentes peronistas que salió publicada en algunos medios nacionales. Lo invitaron a Rulli, decidió no ir porque no quería perder el tiempo o gastar las energías. ¿Qué dice Rulli en relación a esto que te comentábamos anteriormente? ¿Qué espera de este momento? A ver si a partir de estas discusiones se habla de un modelo de país. Un modelo de país que se construya en conjunto. Así lo dice Jorge Rulli en una entrevista que realizó ayer Rubén Bustamante. Tengo la esperanza de que los acontecimientos y las luchas intestinas, que en el peronismo sea real o fantasmal, no se sabe. Se sabe dónde empieza y no se sabe nunca dónde termina. Que lleve al plano de la discusión que Argentina queremos. Porque este proyecto nacional no tiene nada que ver con lo que Perón soñó. En este proyecto está el interés de las corporaciones transnacionales y de los mercados globales, a los que claramente sirve Cristina, porque lo dijo en el G20. Lo dijo, festejó haberse reunido con Monsanto, festejó haberse reunido con Lavarri, hablaba maravillas de ellos cuando le avisaron que estaba saliendo para el mercado interno también, para la opinión pública argentina, y trastabilló, ¿no? Pero bueno, ese es el lenguaje de los Kirchner en el exterior, siempre lo fue. Aunque aquí alguna presunta izquierda te diga otra cosa, en realidad siempre ha sido eso, ¿no? El desarrollismo con vestiduras del viejo peronismo. Vos tenés 73 años, así que viviste muchas... Bueno, todas, o casi todas. O casi todas. Así, viste lo real, lo espectral, lo fantasmal, como decís vos. Ahora, este pragmatismo llevado a una expresión más posmoderna de Moyano y Cristina, ¿tiene algún elemento histórico que te haga reflexionar que de la situación, del conflicto, se salga por una instancia distinta a lo que soñó Perón? Mira, hay declaraciones de Perón poco antes de morir donde decía que, bueno, si se producía el golpe, cada elección no va a ser más que profundizar la dependencia del pueblo a los intereses del imperialismo, ¿no? Esto se lo dice a Pavón Pereira poco antes de morir, y lamentablemente eso se ha ido dando. Es una, como una condena que tenemos que romper en algún momento. Yo creo que va a costar mucho instalar el modelo productivo, porque veo que en este momento se va a dar una lucha política seguramente muy fuerte. De eso no tenés dudas. No, de eso no me caben dudas, porque hay mucha agresividad que estaba larvada y que va saliendo, ¿no? Y noto que hay sectores jóvenes que se aproximan, que tienen inquietudes, que preocupan, que se preocupan por saber el pasado. O sea, veo que esto ha logrado movilizar a la Argentina, este conflicto, pero lamentablemente seguimos separando la política de sus bases productivas. O sea, nadie habla de cuál es la Argentina real, cuál es su destino. Jorge Rulli, allí dando su opinión acerca de la crisis. ¿Cómo lo podemos llamar? La crisis Moyano. Va a ser el tema de agenda de hoy de los grandes medios. Pero alejándonos un poco de esto, hay que hablar y tratar de comprender, como te decíamos anteriormente, de los negocios. De esto habla Jorge Rulli en el próximo audio. ¿Y quiénes fueron favorecidos con estos negocios en el último tiempo? Cuando afirman que Néstor les permitió a los jóvenes reencontrarse con la política, están pensando o están referenciándose al menemismo. Y tanto he escuchado estas cosas que pienso que a lo mejor tienen razón para los que fueron menemistas. Que yo recuerdo la cantidad de miles de jóvenes apresurados de los años 70 que llenaban el Ministerio de Economía, me consta eso, miles. Y algunos de los personajes que acompañan a Cristina pasaron sencillamente de la contraofensiva del partido Montonero, pasaron directamente al PJ, y de ahí al menemismo, y del menemismo siguieron. Entonces puede ser que para ellos esto habría sido descubrir la política, para algunos. Para otros, yo creo que es la continuación de sus negocios, ¿no? Me parece a mí que a veces están abusando cuando hablan de política, porque en realidad yo dudaría que hoy exista la política. Hoy hay negocios. Fíjate que en el caso del mismo Moyano, antes de decidirse a dar batalla mañana en la Plaza de Mayo, va y arregla con Macri. Con Macri. ¿Y qué arregla? Arregla los negocios de la basura. O sea, va cerrando sus retaguardias. Aquí cada uno tiene una retaguardia de negocios y cada uno tiene un valijero, todos, porque si no, no harían política. Y yo creo que a nivel de cargos funcionales ya no hay otra cosa. Realmente es la Argentina del agronegocio, donde los que conducen son una clase gerencial que expresan a las corporaciones, y que en este momento esa clase gerencial ha entrado en crisis, y entonces se justifica que Wiener, que se pasa de vivo, dice, me parece que es el momento de hacer un gobierno de coalición de gerentes. De alguna manera, Moyano también está reclamando eso. Si Cristina está sola, si cada día está más, no solamente sola, está como sin saber para dónde va, es lógico que Moyano quiera estar en un primer nivel, que el gobernador de Santa Fe también quiere estar, pero ninguno de ellos se plantea remover o modificar la estructura productiva de la Argentina. Y te decía también que lo invitaron a Rulli como parte de ese viejo peronismo a formar parte de esta reunión para revivir algunas cosas. Bueno, no fue a esta reunión, pero ¿cuál es la opinión del integrante del Grupo de Reflexión Rural? Así lo explicó ayer en una entrevista que le realizó Rubén Bustamante. El día pasado me invitaron a esa cena de vetusto del peronismo, que yo no fui porque me pareció que allí yo perdía mi tiempo. No creo que tanto salió una solicitada. Tampoco creo que sea conveniente volver a revivir los muertos, ¿no? Volver a revivir un peronismo que está en el olvido. Yo creo que el esfuerzo de adecuar los procesos de las revoluciones nacionales de la posguerra a esta etapa antiglobal no son fáciles para el común. O sea, Y te lo prueba en la tragedia de Lugo, sí, la tragedia de Chávez, la tragedia de Evo, que viven desgarrados entre lo que quieren, lo que no pueden, la gente que tiene expectativas sobre ellos, sus fracasos personales. Es un momento sumamente difícil, y en general lo que se ha impuesto es una visión desarrollista que tiene más que ver con Frondizi, con aquella época de Frigerio y del Cook, que apoyó a Frondizi, el pacto, el gobierno de Frondizi, y que por eso tal vez se reivindica tanto, ¿no? Uh-huh. Es decir, fíjate que a veces uno dice, más allá de que todo esto sea una pesadilla, yo me pregunto por qué Feynman, Horacio González, carta abierta, constantemente reivindica aquella frase de Cook, de que el peronismo era un gigante invertebrado, y descerebrado, un gigante miope e invertebrado. Es decir, ¿qué valor puede tener esa frase hoy, ¿no? Cuando han transcurrido 50 años. Uh-huh. Bueno, ni siquiera estamos seguros de que alguna vez el Gordo lo haya dicho, pero está expresando un momento culminante donde los sectores medios se incorporaron masivamente al peronismo y le dieron una conducción que no le era propia, una conducción en ese momento radicalizada, pero que bueno, ahora los tenemos. Era radicalizada en aquel momento. ¿Qué es ahora? Ahora es pro crecimiento, pro desarrollismo, pro fragmentación de la sociedad, porque la sociedad es una sociedad donde la Argentina no tiene un proyecto común, sino que hay minorías sexuales y minorías étnicas. Entonces yo respaldo a los homosexuales, con lo cual estoy aclarando que yo no lo soy, y yo respaldo a los indios, a los collas, a los con, porque de paso estoy aclarando que yo no soy mestizo, ese es el problema. Yo respaldo, es fácil respaldar desde lejos y después no le das ni siquiera las tierras, no le das nada, pero vos los apoyás desde la presidencia de la República, ¿no? Y no solamente eso, sino que esto tiene que ver con una lucha de clase terrible, que yo lo veo a diario, de sentirse más blanco que los europeos y de ir a Europa a decirles lo que tienen que hacer con el capitalismo que ellos inventaron. Otro de los términos que está fuertemente cuestionado es la idea de crecimiento. Entonces, ayer me decía Rulli, ¿qué es crecimiento? ¿Crecimiento de pobres? ¿Crecimiento de cárceles? ¿Crecimiento del agronegocio? Bueno, el término crecimiento ya no se habla de calidad de vida, sino del PBI. Y todo se vuelve más cuantitativo. Y ni siquiera hablamos de qué significa vivir de esa manera. Bueno, ayer la presidenta de la Nación, cuando emitía datos, sobre cuánto gana un gendarme y cuánto gana un camionero, el gendarme que se murió o los gendarmes que se murieron. Era llamativo esto, porque uno no puede comparar la vida con cuánto tiene de sueldo. Pero no solamente porque lo haga la presidenta, digo, hoy se miden las cuestiones bajo lo cuantitativo. Y la idea de crecimiento está fuertemente instalada, como la idea del desarrollo, que tanto fue criticada también. El desarrollo a costa de cuerpos, a costa de vidas humanas. El crecimiento o el desarrollo de la mano de la soja a costa de la vida de los niños del barrio Ituzaingó anexo en Córdoba. ¿Por qué en estos términos no se habla? A mí me preocupa que gente se muera como resultado del modelo. O como se murieron los campesinos que fueron masacrados. Y decir esto es decir parte de la realidad. Como decir también que lo que se vivió en Paraguay fue un golpe. Sin que la masacre de los campesinos quede de lado. ¿Y con quién y cómo hablar en estos tiempos? Y de esto va a hablar Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural. No fue a la invitación que le hicieron de los viejos peronistas. Hace poco fue el cumpleaños. ¿Con quién habla Rulli? ¿Con quién se sienta a hablar y tratar de recordar un poco el peronismo del 55 y lo que pasó en todos estos años. Hablo con jóvenes, hay mucha necesidad de entender. Hablo con jóvenes, hay mucha necesidad de entender el pasado, porque vienen de Galazo, vienen de otros lugares donde no terminan de entender qué está pasando. Y por ejemplo, no entienden por qué en los años 70 y 60 estábamos dispuestos a dar la vida por algo y ahora a ellos no se les ocurriría dar la vida por nada, ¿no? Una pregunta que me hacen muchas veces es por qué para nosotros era fácil elegir una militancia y para ellos tienen que reflexionar mucho para ver si militar en la Cámpora o en Proyecto Sur, por decirte, son sí. Cosas aparentemente antinómicas para mí, pero no para ellos. Y esto implica que algunas cosas han cambiado, me obligaron a reflexionar que nosotros, como se decía en los años 60, teníamos por delante el río de la historia que pasaba a nuestros pies, no había más que arrojarse a nadar y sentir que la corriente de la historia te llevaba, ¿no? Claro. No solamente los peronistas estábamos convencidos de que detrás nuestro venían las montoneras gauchas, Irigoyen, con los peones de la Patagonia, con todo, y con el anarcosindicalismo, todo llegaba hasta nosotros y nosotros éramos la expresión última, sino que incluso en algunos discursos de Fidel yo he escuchado esto de reconstruir la historia a través de diferentes partidos y tendencias y líderes para expresar, que para sentir la fuerza que la tenés en la espalda, ¿no? Bueno, esto hoy, en aquel entonces podía ser un esfuerzo interesado, ¿no? Pero hoy ni siquiera se intenta. O sea, es como que el río de la historia se rompió, lo indicaron, lo dinamitaron, y no sabemos para dónde fue, y algunos lo que tenemos es una sequía, ¿no? O estamos agrandando una sequía. Yo creo, tengo la esperanza de que en estos conflictos podamos encontrarnos con otra gente que haga cosas parecidas, que la sequía sea grande, soy optimista en ese sentido. Creo que más que las contradicciones internas, nos van a ayudar los conflictos climáticos y financieros que llegan desde el mundo exterior. Último audio entonces de Jorge Rulli sobre Groco Patel y las críticas al gobierno. Cambian los gestores, cambian las miradas de aquellos que ganaron mucho, no se equivoquen, no significa que Groco Patel no haya hecho grandes negocios. En los separadores de recorte informativo lo podemos escuchar. ¿Cómo explica la utilización de glifosato u otras hierbas para matar a gente? Y que los negocios crezcan, por supuesto. Habla de esto Jorge Rulli, referente del grupo de reflexión rural. Hace 3-4 días en la revista Fortuna, por primera vez, Gustavo Grobo-Patel hace una crítica muy seria al gobierno. Y lo personaliza en Gustavo Moreno. En Guillermo Moreno. Es la primera vez. O sea, esto demuestra que no es solamente escuchar. Hay otros que están cuestionando el modelo. O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo ven ellos? Tenemos que hacer un esfuerzo para imaginar cómo estos millonarios, que tienen ya oficinas en Estados Unidos, que operan más en Brasil que en la Argentina, pero que son argentinos, cómo ven el desgaste constante de un sector político que piensa más en los negocios y en la guerra intestina que tienen que en el proyecto de país que a ellos les interesa. O sea, hay un cansancio, hay una incomprensión de lo rural por parte de Cristina, una incomprensión que llega a romper con sus propios aliados. La gente de Federación Agraria no tendría que estar en contra. Yo me consta esto de que le ofrecieron hace varios años, cuando la crisis del campo, le habían ofrecido a Bussi un cargo muy importante en la Secretaría de Agricultura. Se lo ofreció el ingeniero Campos. Cuando llegó el secretario Urquiza, se lo negó. Y cuando la crisis del campo, yo creo que le podrían haber dado a Biolcati la Secretaría de Ganadería, y a Bussi la subsecretaría de Agricultura, y el conflicto se hubiera superado. Pero en realidad no pueden. No pueden porque son, en realidad ella dijo, habló de un insecto, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El que se muerde el... El escorpión. El escorpión. El escorpión. En realidad no es Moyano el escorpión, ella es el escorpión. O sea, la clase política que nos gobierna es como el escorpión. Se han creado un conflicto en el campo por ayudar a Urquía, en aquel entonces, claro, el senador Urquía. Por ayudar a Eduardo Epstein. También. Y por ayudar a Globo Combate. Ahora, en este momento que nos necesitan, que están en una extrema debilidad, Epstein permanece silencioso, Globo Combatel le señala a Guillermo Moreno como un hombre inadecuado, ¿comprendes? Sí, sí. O sea, el día en que esta naranja deje todo el zumo, la van a tirar a la basura. Y esto es Cristina. No hay más nada que agregar. Jorge Rulli. Entrevista realizada por Rubén Bustamante. Estamos en recorte informativo. Nos quedan 5 minutos, Fernando Ochoa. Tengo ganas de escuchar un poco de música. No sé si me acompañas con esto. Escuchamos un poco de música para disfrutar, para distender. Y enseguida regresamos para compartir estos 5 minutos que quedan del programa de hoy. Chacarera para mis hermanos campesinos del Mocase. ¡Arriba los campesinos nomás! Medio el monte ya se levantan changos de sol y madres de raza. Preguntas sin respuestas. ¿Qué sucede con la fumigación? Es decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Nos estamos despidiendo entonces en la operación técnica y puesta en el aire, Fernando Ochoa, quien les habla, Cintia Medina, el equipo informativo, Rubén Bustamante y Bernardo Tosi. que no se encuentran en este espacio en este momento, pero que mañana volverán. Seguramente están aquí en los estudios de la 90.1. Nosotros nos despedimos. Nos encontramos mañana con más información. Que tenga buena jornada. Thank you.